cortó las venas. Encerrado en mi recámara, no tardarán en encontrar mi cadáver. Empieza a pesar. A pesar de pasar por senderos luminosos, me empieza a pesar pisar vicios en estos suelos dolorosos. Son sonámbulos mis hábitos, océanos se controlan. Son pensamientos suicidas, me hacen saltar de esta alcoba. Si me estorban, vayan si no jodan. No controlan mi vida, modas pasajeras, mongolas. Toda humanidad se ahoga. Ahora pasa página, me dice. Si eso fuera fácil, imbécil, lo actuaría como un mártir. Y esto es así, simple es esta vida. Y así de simple se acaba, van rezando por su alma y nada cambia por salvarla. Vale más mi palabra que tus promesas falsas. Basta de jurar por la nada, puta cerda, mierda nefasta. Hasta nunca, un cabrón te cuenta su historia. Tú cuenta tu historieta ficticia y mala memoria. Decepción, más de una y sigo contando. Frustración, mal karma y sigo recibiendo. Maldición, mi adicción a seguir rapeando. Sensación, es aquí seguir peleando. Me llevó a llevarme decepciones. Me torturan los indicados, les llamo cabrones. Cuentan tus acciones, pues tú eres malvada. Una zorra que utiliza a otros para dañar en todas direcciones. El bueno me llevó a llevarme decepciones. Me torturan los indicados, les llamo cabrones. Cuentan tus acciones, pues tú eres malvada. Una zorra que utiliza a otros para dañar en todas direcciones. Memphis está aquí para poner orden. Donde reina el caos, a la cara no se atreven. Por eso sus bulos de mí los esconden. Dicen mentiras porque la verdad no pueden, porque si no nadie las escucharía. Ojalá me tocara ya la puta lotería para largarme de esta ciudad que es una porquería. Sediento de paz, ascado de guerra hoy en día. Espero salir de este bache y lograr algo de bienestar. No consigo solucionar esto que no me deja de obstaculizar. En mi camino de vida la muerte me quiere encontrar, pero de momento respiro, ojalá me encuentre en algún lugar. Siento las ganas de emigrar y me llamará siempre, no volver nunca. Hay demasiados que mienten, hablan de mí como si me conocieran. Ignorantes, ojalá vuestros huesos ya ardieran. Sería mi paz y no la vuestra inmerecida. Me jodisteis mi presente y para encima os quejáis. Defendéis ataques injustos, espérate que mataros no decida. Jodisteis a quien no conocéis pero la feis os calláis. ¿De qué vais? Normal que odie Gijón. Me torturan cual cabrón y por lo que digo protestáis. A mí no me calláis, eso te lo aseguro. Rap es cianuro contra seres oscuros que me ridiculizáis. Ridiculizáis. Me llevó a llevarme decepciones. Me torturan los indicados, les llamo cabrones. Cuentan tus acciones, pues tú eres malvada. Una zorra que utiliza a otros para dañar en todas direcciones. El bueno me llevó a llevarme decepciones. Me torturan los indicados, les llamo cabrones. Cuentan tus acciones, pues tú eres malvada. Una zorra que utiliza a otros para dañar en todas direcciones.